En esta fotografía aparecemos Ignacio García y yo con la furgoneta, que como veréis en la fotografía es en Salamanca 8800 no sé qué más números, que era de las primeras furgonetas que vinieron de Francia, que era Citroën, y fuimos con ella ya, y estaba ya la pobrecita para derrobarse, para la chatarra, y fuimos y vinimos cuatro señores y cuatro maletones en ella, y no tuvimos ni un solo pinchazo. Llevamos dos ruedas de repuesto porque estaban ya todas lisas las ruedas. Cuando llegamos a Peñaranda le hicimos una fotografía para a la entrada del cementerio, más acá del cementerio, que es aquí aparecen los árboles, para recuerdo de lo bien que se había portado con nosotros, porque íbamos pensando que si nos dejaba averiado, la dejábamos para la chatarrería. Y se portó muy bien, y por eso hicimos una fotografía de recuerdo. Y viniendo de Torremolinos entrasteis por el cementerio. Sí, porque veníamos, que entonces se venía mejor por Arévalo. Veníamos por Arévalo, porque estas furgonetas tenían poco motor y andaban muy bien de llano, pero en subida se quedaban mucho. Y veníamos por ahí para aprovechar mejor la carretera. Porque en aquellos tiempos, para ir a Madrid, siempre íbamos por Arévalo con los camiones, porque entonces tú sabes que era la carretera más llana y se gastaba menos gasoil y se iba más pronto. No por Ávila, que había más. Lo del Ragamol, lo de Ávila, lo de San Chirián, por ahí eran más. Que entonces las carreteras de San Chirián no existía. Sí existía, pero era de arena y ahí no se podía ir por ella. Había que ir por Ávila o por Arévalo. Y preferimos venir por Arévalo por esa razón. En el 65-66. Porque yo todos los recuerdos que los años que tengo los recuerdo por el trabajo, por los años no estaba y los camiones que tenía y lo que hice con los camiones. Entonces, relaciono las dos cosas. La furgoneta cuando llegamos a casa se la llevó a la chatarrería. Directa a la chatarrería porque estaba para chatarra ya. Se da la circunstancia que el dueño de la furgoneta, para acceder a Málaga, había que pasar el Puerto León, y ahora era un puerto, y al dueño de la furgoneta le daba miedo bajar el puerto. Hicimos unos arreglos en el cambio para que no tuviera tanto orgullo la palanca, para que no se saliera las velocidades. Y bajamos el Puerto León, que llevé yo la furgoneta, porque al dueño le daba miedo bajar. No había estado acostumbrado a andar en la carretera, y yo ya llevaba tiempo andando en la carretera, y bajamos con normalidad, claro. En Jaén nos pararon el tráfico, documentación porque parecíamos gitanos, íbamos negros como el 15 días al sol, ya me dirás, y aquel sol. Y veníamos con los bañadores puestos, nos pararon, documentación, y nos dijeron que cómo veníamos de Salamanca tan lejos con esta furgoneta, que si íbamos a llegar, digo, hombre, con esa idea vamos de llegar a Peñaranda. Y, hombre, es que van ustedes, bueno, pues tienen ustedes y no nos han visto, continúen, pero no nos han visto. Porque íbamos con la furgoneta, digo, con las ruedas lisas, y bueno, estaba para chatar la furgoneta, pero vamos, se portó muy bien. Era del padre de Aniano, que tenía la granja de los huevos, que es la primer furgoneta que compraron. Esta pues la hizo Saturn también, porque era el que hacía las fotografías.